Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes, maníacos? Bienvenidos aquí a Zona del Metal. Un sábado más aquí junto a ustedes, pues para darles tres horitas de buen rock y metal emergente. Ahí con la melodía del maestro Peter Cuesta, que pues este marzo, este pasado 11 de marzo, pues recordábamos 8 años de su partida, que lamentando pues que nos dejaba el maestro, y pues siempre le recordamos por aquí, por Zona del Metal, ya que lo que suena, el tema cortina de nuestro programa, pues es obra del maestro Gitar. Esos recuerdos tan imborrables que se quedan en uno, pues, y sobre todo cuando llegas a conocer al artista que siempre pues has seguido y que a lo mejor nunca te imaginas que lo vas a conocer personalmente, pues, y luego te llevas una sorpresa, que es un tío, que era un tío encantador, una persona pues muy respetuosa. Era un tío con los pies en la tierra, aparte de lo que era tremendo músico, virtuoso guitarrista, compositor, pero de los grandes que tenía nuestro país, Ecuador. 8 años que de su partida, pero que todavía ese legado sigue sonando por las radios, en la gente que caló mucho su música. Prueba de ello aquí, siempre lo recordamos con esta gran melodía que le hemos hecho ya pues personalizado a nuestro programa, con este Prisoner on Tie, de ese gran disco que sacó por allá pues unos años antes de que falleciera. Pues vino por acá por Madrid a hacer unas presentaciones y la verdad que tuvimos el honor de conocerle acá, y estuvo con Fran Soler acompañado esa tarde, y la verdad que fue maravillosa conocerle al maestro, y sobre todo pues quedarnos con todo lo que no sabíamos de lo que era en persona. Ese ñaño que siempre te llevaba, siempre te decía, y era muy amigable, una persona excepcional, y sobre todo como músico pues era pues un tremendo músico. La verdad que para nosotros pues ha sido una pena, o es una pena que no esté entre nosotros, pero como digo, siempre el legado está presente, el legado musical, y a la gente que le conocimos en persona pues también, ese gran corazón que tenía el maestro, que siempre se quedará en nuestros recuerdos. Yo voy a poner un temita pues dedicándole a toda esa gente que le apoyó sinceramente, a toda esa gente que seguía su trayectoria, que le ilusionaba como a mí me ilusionaba cuando le veía tocar la guitarra, cuando se presentaba, ese carisma que tenía, y la verdad que hablar de él pues se puede decir muchas cosas, pero no hay palabras también para decir lo que de verdaderamente sentía yo al verle, y sobre todo conocerle acá en una tierra tan lejana. Él es de Loja, pues era de Loja, y del pueblo donde yo vengo también, de Loja, de ahí, y siempre le veía tocar por la tele, por los vídeos, y nunca me imaginé conocerle en persona, y la verdad que tuve la oportunidad de conocerle, hablar, estrechar su mano y reírnos también de muchas cosas. Eso queda en mi recuerdo, y la gente que lo ha tratado, la verdad que también sabe de lo que estoy diciendo. Yo voy a dejar un temita, pues, ese discazo de que lo llamó Dream Machine, vino a presentarlo por acá, decíamos, fue su última creación que quedó, estaba a punto de sacar su tercer disco, y en solitario, pues en instrumental, y pues se quedó ahí. se quedó ahí y ojalá pues algún día pues eso que quedó pueda salir a la luz y podamos escucharle. Bueno, pues lo dicho, voy a dejar con Dream Machine un tema pues del álbum que lo tituló así. Así que pues nada, ahí les dejo con Peter Cuesta, el grande, uno de los guitarristas más grandes que ha tenido nuestra querida patria Ecuador. Disfrútenlo. Antes de todo, pues quiero también agradecer infinitamente a toda la gente que nos apoya incondicionalmente con el programa, como Metal Corrosivo en México, Heavy Metal Mansion en Puerto Rico, Seven Rock Radio en Venezuela, España y Estados Unidos, como no también Hack Rock Radio en Argentina, el enlace simultáneo que estamos recibiendo, ese apoyo simultáneo con nuestra querida gente, con nuestra querida Depreda Rock Radio y Metal allá en Loja, Ecuador, en la Centinela del Sur, ahora mismo también sonando ahí en tierras ecuatorianas en directo, y como no, Rock Sin Límite Radio en la ciudad de Quito, también en la mitad del mundo. Muy agradecidos por ese apoyo al maestro Carlos Sánchez Montoya, que siempre está también apoyándonos en sus redes sociales, en sus páginas. La verdad que ese apoyo pues incondicional se agradece bastante de mi persona, de parte de mi persona y del programa. Como no, también a mi casa que es Ágora Sol Radio, una radio que me acogió hace 14 años y que seguimos aquí atrincherados en la caverna infernal en Madrid, así que pues aquí andamos al pie del cañón para presentarles todos los sábados 5:30 de la tarde hora española, parte de la escena emergente y underground del mundo entero. Así que pues nada, lo dicho, esta tarde, prueba de ello, tendremos la visita de una banda madrileña, una joven banda madrileña que se está preparando ya para sacar ese primer trabajo al mercado. Vamos a escuchar por acá, vamos a ser los privilegiados en escuchar tres temitas que tienen ya pues grabados estos chicos. Vamos a escuchar aquí, aparte de la charla que vamos a mantener con esta gran banda, decíamos, ellos son Tyrian, una banda pues madrileña de heavy metal que pues está compuesta por diferentes músicos, musicazos, y prueba de ello nuestro querido Rubén, que es ecuatoriano también, que integra esta banda, así que estará por acá también para hablar, conversar y ver la propuesta que nos vienen a presentar esta banda madrileña, decíamos, Tyrian, aquí en Zona del Metal. Así que pues estate atento, a partir de las 19:30 estarán por acá la banda para hablarnos, hacernos conocer, y sobre todo esos conciertos que tienen preparados, que están dando ya, abriéndose al público también poco a poco para irse dando a conocer. Y ya te digo, se está preparando un álbum tremendo de estos Tyrian, y espero que mole mucho. Esta tarde escucharás parte de ello, y así que invitado desde ya aquí en Zona del Metal. Nos vamos con música, decíamos, vamos a dejar al maestro Peter Cuesta recordando ese octavo aniversario de que nos ha dejado el maestro, pero que su recuerdo, su legado sigue vivo aquí en nuestro corazón y en nuestras mentes. Esto es Dream Machine, Peter Cuesta, desde Ecuador. Wow, nos vamos con más, nos vamos hasta Argentina para presentarles a otro grande de la escena argentina, de la escena sudamericana también, que hay mucho, mucho que hablar ahí también. Esto se va poniendo ya bien a fuego lento, pero vamos ahí al pie del cañón. Nos vamos a escuchar al maestro Beto Vázquez Infinity, su banda, pues su banda en solitario ya, pero que está compuesta por grandes músicos también. Hablamos también de Melanie Hess, también a las voces, Diana Benítez a los keyboards, a los teclados, Groves, vamos también con Leonardo Lukaszewski a las guitarras, Guillermo Carpintero a la batería y el maestro Beto Vázquez al bajo. Así que pues vamos a escuchar a esta leyenda también del metal argentino, también un temita pues, y vamos disfrutando también de ese pedazo de músico también que se fraguan por Sudamérica. Así que pues disfrutar de estos grandes Beto Vázquez Infinity aquí en Zona del Metal. Bienvenidos, maníacos. Bueno, dejamos Argentina ahí con el maestro Beto Vázquez Infinity. Nos vamos hasta México para dejarles con una gran banda también, Soul Angel. Así que pues esto nos presentan un sencillo también por acá que lo vamos a escuchar. Nerón también titula este adelanto de lo que será su tercer disco y que la verdad que esperemos que pronto venga, pues se dice que el 2027 estarán ya de gira por Sudamérica, así que estén preparados los países en Sudamérica para recibir a esta banda poderosísima de heavy power metal mexicana. La banda está integrada por el gran Jesús Ángel Morales, el KB a la voz y guitarras y líder, Julio Aranzubía Flores Shisho en el bajo y Mario Alberto Rodríguez el Pelón en la batería. La banda, pues decíamos, surge en el 2021, así que pues vamos a escuchar ese sencillo de estos Soul Angel desde México. Disfruten, maníacos. Hijo de Agripina, de un estilo Ahí estaban los mexicanos, lo dicho, 2027 tienen preparada ya esa gira por Sudamérica, así que estar atentos a su información en redes sociales y, como no, pues su música también puedes encontrar por ahí en sus redes sociales y plataformas digitales. Nos vamos hasta Quito, Ecuador, para escuchar a esta gran banda ecuatoriana como son los Hidekel, banda también que está... compuesta por Belén Castillo a la voz, Byron Coronado a la batería, Jesús Brun al bajo, Eduardo Serrano guitarra y Gabriel Caicedo a los teclados, que nos han mandado un single brutal después de ese gran álbum de 12 puertas que nos quedó, pues nos quedamos enganchados con ellos. Pues se han venido suscitando algunos sencillos y prueba de ello, pues este 2026 nos... dejaban este gran sencillo Testigo Falso, titula, que lo vamos a escuchar aquí en Zona del Metal. Disfrútenlo desde Quito, Ecuador, Hidekel. We'll be right back. tremendo trabajo también de los quiteños. Ahí está Heather Kell, quédate con ese nombre. Nos vamos a desempolvar pues a una gran leyenda del death metal noruego. Vamos a escuchar a los chicos que tenemos por acá, los Nocturnal Ceremony. Una banda pues que regresa después de 30 años. Ellos nacieron por allá en los años 90, muy jovencitos. La verdad que pues se estuvieron pues presentando ya como formación, pero se retiraron y nos han sorprendido este 2026 que después de 30 años estos jóvenes músicos vuelven a explorar su creatividad dentro del metal extremo. Sin embargo, la banda pues decíamos que ya había desaparecido, ya muchos fans ya se olvidaron también de su música, pero vuelven con ese Obsidian, un tremendo trabajo que refleja tanto la evolución musical en los integrantes como una intensidad renovada que supera incluso a muchas bandas consolidadas de este gran género del metal moderno. Así que pues oye, este trabajo también se presenta como un viaje sonoro, oscuro y aplastante, combinando esos riffs pesados, grooves agresivos y una atmósfera densa que mantiene al oyente pues atrapado durante todo este álbum. Así que pues vamos a escuchar a esta buena banda, decíamos, Nocturnal Ceremony. Así que pues oye, espero que te guste pues esta gran banda. La verdad que para nosotros es un gran placer poder presentar dentro de 30 años este nuevo álbum que decíamos que ya lo están presentando. Obsidian, así titula el álbum. Y pues oye, este 2026 espero que sea para que se queden estos grandes noruegos, estos grandes Nocturnal Ceremony. Bueno, pues lo dicho, disfrutar de este death metal brutal de estos noruegos. demoledores, demoledores estos noruegos. La verdad que te atrapan en ese gran sonido, en esa brutalidad total. Así que pues ahí les dejo a los chicos de Nocturnal Ceremony para que disfruten también de ello. Bueno, nos vamos con otro pedazo de banda también. Hablamos de Helgrin, una banda estadounidense, una banda pues nacida allá en Texas. La verdad, pues con una voz que es brutal y también a la batería, pues Erika Misey, voz y batería de esta gran banda, pues acompañadas por el gran Jerry Connor a las guitarras y Joseph Quiñones al bajo, acompañando en las presentaciones en vivo. Así que pues hoy esta es una banda pues la verdad que mezcla pues esos elementos del rock clásico con ese heavy metal que los caracteriza también, pues ese sonido crudo y potente. Así que pues hoy este 2026 están anunciando, pues, o ya tienen ese sexto álbum su sexto álbum ya tienen este 2026, esta gran banda que ya por nombre Resurrección, y la verdad que pues, oye, vamos a escuchar a este pedazo de banda, así que disfruten de los norteamericanos Helgrin aquí en su estación amiga Ágora Sol Radio y su programa Zona del Metal. Disfrútenlo. Ahí estábamos escuchando los Hill Green desde Estados Unidos, y la verdad que pues esto sí que promete mucho. Nos vamos a escuchar a esta banda belga, a la buena banda de Bon Patat, una banda que está anunciando también ya su gira este 2026 y que lo hará en dos partes. Esta banda del electro funk metal que está poco a poco cogiendo muy buena acogida con sus fans, la gente, tras este álbum, es su último álbum que publicaron, el Mag Belgitud, que la verdad que pues la gente se ha ido poco a poco pues agraciando con su música, y estos Bon Patat ya anuncian esas dos partes de gira que van a hacer. En abril estarán por Europa del Este, pues los escenarios underground en algunos festivales, pues estarán mencionando también países como Eslovenia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, estarán por ahí pues también en ese cabeza de cartel, el Future Shock Fest en Saltmer, en donde estarán participando. Igualmente pues esta banda estará también por Europa Occidental, también por noviembre estarán dando esa segunda parte en Francia, en Alemania y por supuesto en su tierra Bélgica. La verdad que aún no está todavía definido, pues esperemos que aterricen por España también, pero bueno, de momento pues estas son los países donde los Bon Patat estarán pues dando ese gran tour, lo dicho, promocionando su buena música, ese electro metal que lo hacen, que se los caracteriza. Así que pues vamos a escucharles, nosotros decíamos ese gran Mag Belgitud, un tremendo trabajo también que se han mandado y que pues sigue aquí sonando en Zona del Metal para todos ustedes. No te olvides, a partir de las 19:30 estarán por acá visitándonos la banda madrileña de heavy metal Tyrian, en donde estaremos pues también estrenando algunos temitas que nos traen por acá, que los vas a escuchar aquí en primicia en nuestro programa, pues ya que se están preparando para sacar ya ese primer trabajo de esta banda madrileña. Así que de momento, pues ya te digo, 19:30 estarán por acá visitándonos para hablar y tener una buena y extensa charla. Así que de momento escucha a los belgas, que están promocionando también su música, Bon Patat, aquí en Zona del Metal. Sa meilleure fois. Lo dicho, quédate con el nombre. Bon Patat desde Bélgica. Tendrás nuevas noticias de estos chicos. Así que pues nos vamos nosotros a continuar. Nos vamos hasta Cuenca, Ecuador, para dejarles con un tremendo trabajo que se han mandado la buena gente de Tribus. Banda, pues decíamos, desde Ecuador. Que pues la verdad se... Este mes de marzo se ha lanzado ese Blood and Fire, un tremendo trabajo, decíamos que lo vamos a escuchar aquí bien acomodaditos, así que pues estos chicos nunca defraudan, así que pues los vamos con un temita de este precioso álbum, disfrútenlo, ellos son de Cuenca. Ahí está esa poderosa banda, decíamos Tribus, otros que están también de regreso, pues hablamos de esta poderosa banda desde el País Vasco, Killwolf, una banda pues que también está ya dando conciertos después de muchos años de que pararon su música, vuelven a despertar, vuelven a ponerse el overall y vuelven a los escenarios. Estuvieron en 20 aniversario de Zenobia y ya se están anunciando también por acá para el mes de agosto también otra tremenda descarga de estos Killwolf, y la verdad que vamos a seguir de cerca también ese regreso tan esperado, en donde pues también se van a esa quinta edición del festival Castrillo Metal Fest, que se celebra en Burgos el día sábado 22 de agosto, decíamos. La verdad que pues oye, está un cartel pues tremendo, tremendo, y el festival es gratuito. El cartel pues que lo conforman The Griff de Suecia, Alterium de Italia, Opera Magna, Killwolf y Full Metal Band, representando a país ibérico, a España, están anunciándose ya en este poderoso cartel de la quinta edición de ese gran festival de Castrillo Metal Fest, que se da allá en la localidad de Castrillo de Murcia, en Burgos. Así que pues gratuito el festival, así que pues habrá pues los precios del populares en barra, nos ponen por acá también la organización, así que pues oye, no te puedes perder este gran festival, y también aquí te ponemos pues la música de estos depravados Killwolf aquí en Zona del Metal, para que puedas ir ya calentando pues tus oídos también, para que puedas disfrutar de estos tremendos músicos vascos. Así que pues les dejo la voz del rock de ese tremendo álbum que sacaron en el 2025 llamado Farándula de Terror. Disfrútenlo. Escucha bien la voz del rock, escucha bien su llamada, déjate llevar en sus brazos, déjate llevar por el corazón. We'll be right back. Bueno, pues lo dicho, Killwolf, ahí estábamos escuchando a esa buena banda. Ellos son de San Sebastián, Donostia, País Vasco, decíamos. Y pues la verdad que se viene pues el gran Jesús a la voz, David guitarra, Ander las guitarras, Iñaka bajo y Urtizar a la batería. Ya que estamos con este tremendo cartel, decíamos del Castrillo Metal Fest en su quinta edición, vamos a presentarles ya un poquito también del resto de bandas como The Grip, los suecos Alterium de Italia y Opera Magna, también los valencianos vamos a hacerles sonar, ya que para ir escuchando, para ir ya preparándonos para ese gran cartel que nos tienen preparados allá en Castrillo de Murcia, en Burgos, el sábado 22 de agosto de este año, a las 19 horas, es festival gratuito. Así que pues vamos a escuchar a los de Grief, a los suecos, ese sencillo que nos prepararon este mes, nos dejaron desbloqueando para que podamos nosotros sonarlo también en nuestro programa, Believer, un gran sencillo, decíamos, de lo que se viene. Así que pues disfruten aquí en Zona del Metal, con video incluido también. Yeah. zona del metal. Bye bye. los que están por llegar traen los recuerdos de ayer, sueños eternos que vienen y van, que te enseñan a andar y a volver. Con la inocencia aliviando hasta Bueno, pues ahí estábamos presentando también ese poderoso cartel que nos daban por acá la buena gente. Y pues ahí prueba de ello, Opera Magna también participando en este cartel de esa quinta edición del Festival Castrillo Metal Fest. Allá en Burgos, decíamos The Grid de Suecia, Alterium de Italia, Opera Magna, Killwolf y Full Metal Band de España, representando a España. Así que ya le hemos dejado ese abre boca para que estés ahí pendiente de ese 22 de agosto se realizará. Bueno, nos vamos a escuchar a unos grandes amigos, pues ecuatorianos, una banda pues también que en donde milita nuestro querido amigo, pues el maestro Denis López, también participante de la banda Shock, pero esta vez con su otra banda, con su otro proyecto musical, como es Perpetua, bandaza también que se ha mandado pues a mediados de febrero del 2026 se mandó este videoclip oficial Siempre en Mí. Así que pues oye, esta banda liderada, decíamos, por Diego Espinosa, Denis López, Paul Sánchez, Vinicio Espinosa e Ismael Bolaños integran esta gran banda. Así que esa letra y música del gran Diego Espinosa, estos son Perpetua desde Ecuador. Disfrútenlo, maníacos. Ya mismo, Tyrian, aquí en Zona del Metal. We'll be right back.

Hola, soy Iván de Zeibreath. Quiero mandar un saludo al programa Zona del Metal desde Madrid, España. Pure fucking metal. Tu mundo y tu música. Música. Quédate conmigo. Conmigo. Bueno, continuamos acá en Zona del Metal, ya mismo por acá la banda Tyrian desde Madrid para una extensa charlita que vamos a estar acá con los buenos amigos y que de momento vamos a sonar este pedazo de banda, este monstruo de banda como son los Top, los Mod. Así que pues, oye, estos son madrileños, jóvenes, ya se mandaron un EP tremendo de Natural Hype, un tremendo EP decíamos. Y pues no hace mucho se presentaron en la sala Silicona junto a Mordo Ruido, que ya vamos a sonarles también. Y pues oye, dieron un espectáculo brutal según nos dicen por allá esas críticas, esas crónicas. Así que pues oye, vamos a escuchar este pedazo de banda, decíamos, Mod desde Madrid. ¡Disfrútalo! Denied. A mother's heart cried for its brutales estos madrileños, decíamos. Vamos a dejarles con otro pedazo de banda también, Mordor Ruido. El gran Tachus también ahí presentándonos ese brutal metal que también los caracteriza a estos madrileños. Así que pues oye, Sin Salvación, ese nuevo, bueno, ese ya álbum pues que lo editaron tiempos atrás y que siguen dándole mucha caña ahí también en las presentaciones. Vamos a escuchar pues un temita de este Mordor Ruido. Así que pues ya tenemos aquí a la banda al completo, así que ya vamos preparándonos para poder charlar con esta buena banda. Oye, vamos a conocerla, porque yo, si no es por uno de los integrantes que vino con otra banda, pues no les daba rastro, ¿eh? Así que pues para mí va a ser pues también un aprendizaje total con esta buena gente, unos músicos ya, según se los nota, muy curtidos, ¿eh? Así que pues vamos a dejarles con Mordor Ruido y pues ya volvemos con Tyrian aquí desde la Caverna Infernal de Zona del Metal. ¡Disfrútenlo! Bueno, lo dicho, pues nos vamos a enfrascar ya con esta buena gente. Por acá ya tenemos a Javi, a Johnny, a Rubén, a Dani, y el que nos faltó es el Gergi, ¿cómo es? Sergi. Bueno, pues encantados, chicos, vamos de una ya a entablarnos. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Muy bien. Sí. Bueno, bienvenidos, pues espero que vayamos a pasar una buena horita de hablando de buena música, de heavy, y sobre todo pues de ese trabajo que se están enfrascando ya, y que me imagino que en todas las presentaciones que han ido de momento dando, están ya sonándolos, ¿no? Esos temas, o de momento nada ahí de desvelar. Bueno, lo dicho, vamos a dejar que se acomode. Bueno, ahí sí. Vamos a ver, Javi. A ver, vamos por Javi, que se lo nota más serio, Más... Di que no, es mentira, es toda una pose, solo. Nada más. La pose de metalero, ¿no? Hombre duro, claro. Hombre duro, ¿no? Pero en definitiva, el corazoncito. Luego me derrito, de verdad. Bueno, Javi, bienvenido, tío. Igualmente, gracias por estar aquí. Gracias por acogernos. Oh, encantado. Luego tenemos acá al vocalista Johnny. Eso es. A ver. Pues nada, que es un placer para nosotros estar aquí acompañándote y que nos des voz en tu en este espacio bueno, tan lindo y dedicado al metal, que es lo que al fin y al cabo nos mueve a todos. Así es. Bueno, esto nos mueve a todos. De momento, pues, esta es la terapia que tenemos, ¿no? Después de tanto curro, tanto esto, tanto político, tanta guerra, tantas cosas que está pasando en el mundo, pues, oye, la música es lo que nos queda, ¿no? Al final. Así es nuestra válvula de escape. Al final... después de todo el día trabajando con la familia, conciliando y tal, no sé qué, pues al final sacar un ratito a la semana para poder ir a desconectar de todo y hacer algo que realmente te apasiona, pues es una liberación. Genial, bienvenido Johnny. Vamos con Rubén. Bueno, Rubén ya es un habitual por aquí. Bienvenido, Rubén. Bueno, ya sabes, a mí encantado de volver a tu programa. Y qué decirte, con la banda aquí al completo. Bueno, genial. Falta Sergi. Pero sí, agradecido de que nos deje un espacio aquí para compartir un poco de nuestra trayectoria y lo que queremos hablar del proyecto que tenemos. Y bueno, ya no es ningún proyecto, ya es una realidad. O bueno, sea, ya eso... están unos temitas ya de lo que escuchamos de fondo. Bueno, y pues estás cocinando bastante buen material, ¿no? Desvela. Bueno, que estamos aquí para desvelar cositas. Tenemos más cositas por ahí que van a salir más adelante, pero ya te lo traeremos para que lo pongas. Y bueno, tenemos aquí al bajista, pues a Dani. Pues bienvenido, Dani. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por hospedarnos en esta casa del metal. Y encantados de poder compartir estos minutos contigo. Y como ha dicho la banda, pues muchas gracias por darnos la oportunidad. Vamos a mandar un saludo fuerte a Sergi, pues a darle sus ánimos para que siga en lo que está. Inmerso. Está en Italia. En lo que esté, pero dale ánimos, dale ánimos. Bueno, y también tenemos por acá, pues a un fiel compañero de la banda también. Es tu hermano, ¿no? Sí, él es mi hermano. Es tímido, no quiere asomarse al micro. Ven y saluda aquí. Hola, ¿qué tal? Asómate un poquito más. Bueno, hola, ¿qué tal, chicos? Oye, ¿y tú también eres músico o nada que ver? No, soy un fan de la música bastante bien. Y para el primer fan número uno de Tyrian, claro, ¿no? Claro, de aquí de la banda y más que todo, y mi hermano también, escuchándola desde siempre, tocando esa batería a fondo y a saco, como se dice. Y nada, disfrutando cada vez. Y cada vez que hay un concierto, pues primerito ahí, a primera fila, ¿no? Ahí apoyándolo y agradecido de escucharlo. Sí. ¿Qué sienten ustedes al escuchar esas palabras de un fan? Asomarse un poquito. A mí me parece perfecto. Además, Gio hace de todo. Es gerente de transportes, manager, técnico de sonido. O sea, lleva... media banda a sus espaldas. Pero fíjate, esas cositas que a lo mejor no sale a la luz, o sea, son cositas que son muy importantes, ¿eh? Muy importante de que haya un colega que esté presto. Oye, un agua, pues, ahí que va, ¿no? Como... Sí, al final los músicos, yo creo que somos los que estamos ahí, que somos los que... Dando la cara. Hay gente detrás que está ahí apoyando, dándote ánimos, echándote un cable cuando necesitas, oye, qué tal, no sé qué, y siempre están ahí detrás nuestro dando calla y apoyándonos en todo lo que hacemos. Bueno, a ver, ¿quién quiere arrancar contándome un poquito la intrahistoria de Tyrian? ¿Cómo nació? ¿Quién fue el cabeza, el que comenzó a reunir a la gente para que pueda esto surgir? Pues mira, la idea surgió un poquito después de la pandemia, que estuvimos todos ahí en casa, ya, que no sabíamos ni lo que hacer, subiéndolo por las paredes. Y bueno, yo creo que después de un periodo así, de una cosa que marcó tanto nuestras vidas, teníamos ganas de hacer algo ya propio, de volver a vivir, ¿no? De volver a estar ahí, volver a tocar en directo, volver a hacer temas, volver a los ensayos y surgió un poco de ahí el tema. Fue un poco yo el promotor de la banda y bueno, pues puso un anuncio y poco a poco se fueron sumando aquí el resto de integrantes. El resto se fue poco a poco ya acoplando a esa idea. Sí, nos costó un poquito, ¿eh? Hasta que hemos tenido la última configuración de banda, nos ha costado un poquito, muchas ideas. ¿Ha habido audiciones o nada de eso? ¿O ya se conocían? No nos conocíamos de nada. Cada uno de su padre y de su madre. Pero dicen que las mejores agrupaciones se juntan en los bares, ¿no? Con una birra en mano. ¿O no fue así? No. No sé. No, ellos tres arrancan el proyecto y luego nos hemos ido sumando. Las cervezas sí, es verdad que se las toman. Yo no bebo. Me está escuchando mi madre, así que vale, por eso no. Y espero que mi mujer no bebo, y está mi hija detrás, con lo cual Claro, de verdad. Y está apuntando. Sí, está apuntando. No, de verdad, no. No bebo, ellos sí se las beben, pero nada, nace de ellos tres y la verdad es que tienen las ideas muy claras. Yo conocí a Rubén de tocar en otras bandas. Y cuando fui al primer ensayo con ellos, que me costó un poquito entrar por mis peculiaridades humanas, ¿no? Vivo muy lejos, se les veía con las ideas muy claras de lo que querían hacer. Y yo creo que en los temas se refleja esa idea tan clara, ¿no? Temas muy, muy trabajados, muy detallistas y que necesitan varias escuchas para poder sacarle todo el jugo que tienen, que es mucho. Oye, pero cosas así, o sea, que vayan saliendo poco a poco y que luego, pues, te vayas acoplando a un grupo, pues, yo creo que cuesta al principio porque no sabes cómo el grupo vaya a funcionar, ¿no? Y todo esto. Y fíjate que más que musicalmente son a las propias idiosincrasias personales de cada uno, ¿no? Entender que hay cuatro, en este caso ahora cinco personas, cada uno con una realidad diferente y que hay que amoldarse a ello y hay que trabajarlo. Musicalmente creo que nos vamos encajando. Yo tengo la facilidad de llevar, ¿cuánto? 3 años intentando soportar a un batería como Rubén. Al final me quiere mucho. Cosa que créeme que es harto complicado. Pero bueno, fíjate que lo más difícil, te diría que no es musicalmente, es, bueno, cinco realidades personales muy complejas. Al final la música es un hobby, no es un trabajo y hay que apañar pues familia, hay que apañar tiempos, distancias y se consigue. Y la verdad es que es tremendamente, como decía Jonathan, un elemento de descarga personal fundamental para todos nosotros de lo que es la vorágine del día a día. Yo creo que eso de hobby, pues, es un cliché que se le pone, pues, aparte cuando ya te metes en algo, en una banda, pues, yo creo que poco a poco va dejando de ser hobby, porque luego te metes y te enfrascas totalmente para poder crear lo que creas como músico. Y yo creo que esas audiciones, yo creo que esas, ¿cómo te digo? Esas reuniones donde vas a una sala de ensayo a ensayar, ya te va dando esa vuelta de tuerca en donde pues dices, joder, esto me lo tengo que tomar en serio. Porque, a ver, te vas a subir a un escenario y tú sabes que el escenario es el mayor testigo y juez de donde... Público. Claro, el público. De todo el trabajo que hay detrás, sí, pero es... Ir a ensayar es complicado, es decir, complicado en el sentido de que es un jueves a las 8 de la tarde o a las 7 de la tarde, después de haber estado trabajando, de dejar un montón de cosas, y la verdad es que es, lo que dices es muy cierto, cierras la puerta del local y es como que el mundo se para y es el momento personal de cada uno de nosotros, de nuestra pequeña familia, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Tenemos nuestros rifirrafes, como es normal, que si el día sale mejor y suena mejor, otro día sale un poquito peor, otro día, pues yo que sé, uno va más fastidiado por lo que sea y hace un ensayo un poco peor y repercute a los demás, pero creo que tenemos esa confianza y esa tranquilidad de poder charlarlo entre nosotros y además que pasar un muy buen momento y trasladarlo, por supuesto, al directo, que es lo más divertido que puede tener un músico, que es estar allí con su gente y poder disfrutar tocando. Dicen que una banda se escucha mejor en directo, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí es donde plasmas todo ese sentimiento. Una banda tiene que escucharse en directo. Todos estos temas en directo, o sea, en el estudio, como grabados y con el gran trabajo que ha hecho Javi en la edición, fantástico, pero la esencia de estos temas se ven en el sudor del directo. Y ver ahí a Javi con los punteos, a Rubén dándole duro, a Jonathan cantando como una bestia, y Sergi, que no está por aquí, pero que es un rítmico maravilloso, y la verdad es que se disfruta mucho. Bueno, pues nada, oye, estamos haciendo por acá, ¿no? No hemos hecho nunca un directo en TikTok. Así que pues mándenles un saludo a toda esa gente que está por ahí uniéndose. Y así que pues oye. Pues muy buenas tardes. Por aquí estamos. Aquí mucho metal. Mucho. Y gratis, que estamos aquí dándole gratis, Y tocamos el día 28. Eso, en nada. Eso, eso. Con dos semanitas estamos tocando en Habana Club, ¿no? Se llama. No es. No vamos a hacer salsa. Nada de salsa. Tenerlo por seguro. Vamos a reventar la calle Ballesta número 12 en Madrid. Y vamos a dar un show ahí de más de hora y media, seguro, o dos horas, no sé, lo que nos dejen de ahí en la sala, dando caña, nuestros temas y versiones de mucha gente para pasar un buen rato. Oye, normalmente, ¿cuántas canciones componen el setlist de Tyrian para una presentación? Pues unas 15. ¿15 canciones? Sí, 15 canciones, más o menos. ¿Alguna más? Una hora, menos. Hora y algo. No, más. Son canciones largas. Estamos hablando de que esas 15 temas son mínimo hora y media. Hora y media mínimo, más, sí. Más las charlas, ¿no? Más las presentaciones. y algún momento en el cual hay que descansar un poquito, ¿vale? Aunque tenemos un batería que no se cansa, los demás ya somos mayores y nos cansamos un poco. Oye, y bueno, pues a ver si hay la oportunidad de verles en directo. La verdad que estos chicos prometen, tienen ese ánimo bien ahí, bien alto, ¿no? Y sobre todo con estas canciones que están sonando de fondo, pues la verdad que te tiene que venir mucho el ánimo arriba, cabecear, bailar el mosh, pues, ahí total, ¿no? Hay nivel, yo ya lo dije, o sea, yo desde que entré en Tyrian vi que había algo y he confiado, y el hecho es que aquí estamos. Tú, a ver, tú ya eres un músico curtido. Tú a lo mejor te invitaron a ir a que formes. Fuiste un poco con muy reservado. Fuiste a mirar primero a ver qué es lo que hay. ¿O cómo fue esa, no, ese acercamiento? Fue casualidad. Jonathan puso un anuncio. La idea en principio era crear una banda de covers de rock español, de metal español. Y bueno, ahí empezamos a ensayar por horas. Luego entró Rubén. Ha habido otros dos componentes que se marcharon, o bueno, se marchamos o los echamos. Algo así. Entonces, se marcharon, se fueron. Y la banda ahora está consolidada. Yo veo que aquí hay cimientos y es un proyecto que yo considero que es importante. Eso sí, no vivimos de ello, por lo tanto tenemos que compaginar nuestra vida personal con el grupo. Entonces eso hace que todo vaya un poco más despacio, pero yo estoy muy contento y no cambiaría a Tyrian por ninguna otra cosa de momento, vamos, o sea. ¿Cómo fue esa reunión para poner el nombre a la banda? ¿Cómo ha habido algunos nombres? ¿Se han barajado nombres o fue esto y ahí se quedó? ¿Cómo fue? Pues la verdad que se nos ocurrió el nombre bastante rápido. Bueno, esto es ya siempre entre cerveza y cerveza. Bueno, lo que te digo, que ahí sale todo. Sí, después de ya una cuanta ya empezamos a tener ya mejores ideas. El poder de la cebada, Eso es, sí. Totalmente. Entonces, teníamos la idea, ¿no? De buscar un sitio, ¿no? Hay muchas bandas que tienen nombres de lugares y tal, pues, Saratoga, hay muchas bandas, y buscábamos algo más nacional, más nuestro, y queríamos ponerle Meirit, que es el nombre árabe de Madrid, pero ya había alguien por ahí que se llamaba así, entonces podemos darles una vuelta y buscamos y le dimos la vuelta y salió Tyrian y ahí nos quedamos. O sea, Tyrian es Meirit al revés. Como cuando en plan satánico pones el disco. Estos músicos sí que se le ingenian, No, pero salió. No, lo que no existe se lo inventa, ¿no? Eso tiene que ser así. Lo que no existe se lo inventa. Eso ya es. Está. O sea, sí. Y salen cosas buenas. Tenía, ¿eh?, que salir así. Tenía que salir. Y así salió. Qué bien. Nos gustaba mucho el nombre Mayri, pero al final le dimos la vuelta y nos gustó más. Bueno, la verdad que hay nombres que pegan y surge efecto. y ya con lo que estás presentando, y aparte pues luego se vienen un montón de cosillas, maquetación, fotografías, letras de canciones, que todo eso, esos pequeños detalles de una banda, pues van engrosando esa buena dosis de tanto que enmarca al público, ¿no? O sea, engancha al público con todo lo que hace. Ahí estamos trabajando muy duro. La verdad es que las voces, las letras son más de cosa de Jonathan. Aunque bueno, a veces lanza un pequeño SOS para que le... Hay veces que levanta ahí la bandera de los chicos, echarme un cable que... Pero sí, evidentemente es un gran nexo de unión y es una forma más de expresar, no solamente musicalmente, donde todo el mundo tiene una parcela en la fase compositiva, que es lenta en Tiriam, muy lenta. Pero productiva. Yo sobre todo, más que cantidad, vamos, personalmente, ¿no? Hablando de calidad, ¿no? De los matices que tiene cada canción. Es decir, no producir por producir 7-8 temas. Eso sino, te iba a decir, no es una banda que... No. Es todo muy, muy sosegado, muy trabajado, muy... No hay prisa. No, es un tema de prisa, es un tema de que una canción nos está llevando mucho tiempo hasta que nos sentimos realmente conforme y todo el mundo pueda aportar y maquillar cada uno de los temas. O sea que estamos muy contentos en estos tres temas que están sonando, más otro más que está cerrado. Hay muchas ideas, pero esas ideas van avanzando adecuadamente. Es decir, no hay esa prisa. Eso por no nos conformamos con cualquier cosa. O sea, y la prueba está en que Tyrian suena a Tyrian. No somos rock urbano ni... ¿Sabes? Tiene su, o sea, su sonido personalizado. Creo que hay calidad. Que sí, que... Bueno, la gente escucha varios temas y en verdad dices, joder, estos tíos tienen algo que en común a todos los temas, tienen un sonido propio. Brutal. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño descanso, no? Porque por aquí me están preguntando, es que esos heavies no beben nada, dicen, ni agua. O sea que vamos a ver, son muy sanos. Sí. Hoy en día ya los heavies ya no beben nada. No toman ni la palabra siquiera algunos. Así que ha cambiado las cosas. En los 80 se metían de todo. En los 2026, pues ya no deben ni nada. Hombre, vas a un festival, a un concierto, pagas 150 pavos por la entrada y luego vas a pedirte algo y te meten 15 o 20 euros, pues salvo que seas millonario, como alguno por aquí, que seguro que hay millonario, pues es difícil. No, la vida del músico hoy en día es jodida, y la verdad que, como decía, nosotros hacemos música, pero ya para no aburrirnos en casa, pero no es así. A veces salen cosas muy buenas. Mucha gente pensábamos cuando vino la pandemia, pensábamos que la música iba a colgar el letrero de se acabó. Pero al contrario, salió muchas más cosas, salieron muchos más proyectos, más bandas, y al final se hacían conciertos en streaming. Que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un concierto de streaming para una asociación del cáncer a nivel de bandas de fuera, o sea, y se realizó, o sea, se hizo muchas, muchas cosas, y prueba de ello, pues hay músicos que yo creo que ni siquiera que han pasado por aquí, que decían que ellos no tocaban, que eran fans, pero que al final la pandemia les encerró, se pusieron a tocar y salió de ahí una banda. Y comenzaron a ir músicos también de diferentes géneros musicales de la escena del rock y el metal, donde se fueron poco a poco acoplando. De hecho, ha habido frescura en filas del rock también, porque ya no se ve a gente de los 40, 50 años ya muy, muy, que antes habían en las salas. Hoy en día ya también hay jóvenes con bandas con distintos géneros musicales, que yo he visto, por ejemplo, prueba de ello, Hora Límite, no sé si alguno le conoce a esta banda, gente joven, estuvieron la semana pasada por aquí a Unrich, una banda de metal industrial, chavales, de hecho el batería tiene creo que 16, 17 años, o sea, entonces se va viendo esa frescura, y eso es bueno para la música también y para la cultura rockera de todo el mundo, no solo de este país. nos vamos recuperando y de ser que dicen que luego que está muerto y todo, sí, pero cuesta. Yo recuerdo mi época de chaval y donde las discusiones de los eran si más éramos más de Metallica o más de Maiden, ¿no? Ya vamos 10 o 12 heavies allí en la clase. Eso desapareció, pero emerge poco a poco. Yo trabajo en un instituto, tengo la suerte de tener algún pequeño guitarrista y algún pequeño metalero. Y tocamos ahí los festivales del instituto, es muy divertido. Y no es lo de hace 30 años, desgraciadamente. Mm. Pero no es lo de hace 15, donde parece que habíamos desaparecido por completo, ¿no? Yo creo que es verdad que la pandemia ha hecho que mucha gente que, como decías, ¿no?, que no había cogido un instrumento en su vida, ocupase su tiempo en ese instrumento y que al terminar la pandemia quiera exportar esos conocimientos y disfrutarlo en directo. Es que lo hizo, lo hizo, entonces, en realidad lo hizo. Entonces eso... Hubo gente que, yo tengo por ahí un par de conocidos que eran como yo, o sea, aficionados a la música, de escucharla, de ir a los conciertos. Y ya les veo en el escenario, tocando. O sea, a ver, si conseguimos que todo esto, pues eso. Y el tema es cuando los dinosaurios se retiren, los grandes, grandes, grandes, ¿dónde quedará el metal? Por desgracia, los dinosaurios no se están retirando, se están yendo. Ya, que eso es reciente, ya. Pues se fue el guitarra, creo, fue de Motorhead. Sí, ayer, hace un par de días, sí. O sea, se están yendo. Sí. Por desgracia, a eso sí se está acabando, por desgracia. Y pues, oye. Pero hay que darle una vuelta de tuerca y hay que quedarnos con lo bueno, pues que aquí está, pues, bandas como Tyrian, otras bandas como la que hemos mencionado, pues, que son jóvenes, que tienes que darles oportunidad de darles una escucha para que puedas saber de dónde vienen sus raíces también, de dónde ha quedado esa enseñanza de los dinosaurios, como decimos. Y lo que cuesta tocar en directo, porque no hay fechas, no hay salas, cuesta un montón. Esa es otra. Decir, eso sí que eso está sí. Todo lleno. Todo lleno y en unas condiciones que deberíamos revisarnos las condiciones de las salas muchas veces y lo difícil que nos lo ponen a los grupos que queremos impulsar todo, ¿no? Es decir, fíjate eso, claro. Te iba a decir, eso sí que devastó la pandemia, con cerrar locales. Cerraron muchos locales. Y muchos. Aparte de ahí, los chinos también, que se han comprado y las han hecho tiendas, que yo he visto por ahí algunas salas que eran, pues que ya tienen los chinos ahí de frutos secos y eso. O sea, es muy entre la pandemia y los chinos. No te pueden imaginar. Con todo el buen respeto de los amigos. Cuesta, yo también he ido ahí a comprar donde los chinitos. Lo que cuesta conseguir una sala para poder tocar y las condiciones un poco para poder tocar y es difícil. Es difícil, la verdad. Sí, la verdad que hay que coger ahora cita con 3, 4, 5 meses anticipado y eso en algunas. 6 y 7 y 8 y no lo consigues. Bueno, lo dicho, vamos a escuchar a Tyrian. Porque nos estamos ahí alargando más y no y la gente quiere escucharles. Quiere escucharles y vamos a soltar el primer tema de que nos han dejado por acá para que la fiel audiencia pues escuche también. Buen heavy metal que se cocina aquí en las entrañas de Madrid. Heavy metal madrileño. Sí, señores. Mentes de cristal. ¿Quién me quiere hablar de este tema? Antes de lanzarlo. Te hablaría un poquito, bueno. La idea de este tema, ¿no?, surgió un poco del tema del bullying, ¿no?, que sufren nuestros adolescentes y nuestra gente joven. Escuché esta semana en un medio de comunicación que desde la pandemia hasta aquí se habían suicidado como 70 chavales o así por temas de bullying y tal. Y, joder, a mí es un tema que me choca mucho, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Tenemos que cuidar de nuestros jóvenes, ¿no? Tenemos que cuidar la salud mental, tenemos que estar más pendientes los unos de los otros, ¿no? Y este tema habla un poquito de eso, ¿no? Mentes de cristal. Son chavales jóvenes que todavía no tienen la personalidad asentada. No sé, yo creo que el tema habla un poco de eso, ¿no? De que nos tenemos que apoyar un poquito entre nosotros, estar pendiente más de nuestros jóvenes, de a quién tenemos al lado, de cómo se encuentra, preguntarle. Y... Ese es un cáncer, por desgracia, pues que al final va poco a poco minando la sociedad. Y siempre ha habido esto, pero hoy en día, pues ya, como tú dices, los jóvenes o la gente que sufre el acoso, ya no hablemos niños, también hay en los trabajos, también se realiza eso en diferentes sitios. O sea, estas cosas terminan con el suicidio de la persona que lo sufre. Y por desgracia, nunca, pues, echan la culpa a los culpables, sino que le echan la culpa a la víctima siempre. Y eso es una realidad que en los institutos se está fraguando. No hace mucho también en Ecuador se suicidó una niña. Se suicidó una niña en Quito y... Sí, ahora yo creo que el problema es que el tema no acaba en el instituto. Es que ahora con las redes sociales yo creo que ese chaval que está siendo, yo que sé, maltratado, pues sale del instituto pero sigue en redes sociales. Si sigue esa posición en redes sociales y si le siguen dando caña en redes sociales, entonces no hay un momento en el que ese chaval descanse. No hay un momento en el que... O sea, es una exposición brutal. Y hay mentes frágiles muy o frágiles. Gente que no tiene esa personalidad o que se está formando y tal, y pues que sucumbe a esa presión. Pues lo dicho, pues cinemaníacos, ahí les dejo Mentes de Cristal de Tyrian para que escuchen. Si no lo escuchas tú que estás ahí del otro lado de la pantalla, te invito a que escuches iVoox, ahí tenemos los podcasts. Lo que te pierdes, pues lo vas a revivir ahí. Nos vamos con Tyrian y su Mentes de Cristal. Bueno, a mí me ha parecido fenomenal, ¿eh? Bueno, yo soy muy heavy, la verdad, a mí me gusta el heavy metal y Tyrion pues está con todo este buen hacer del heavy metal que tienen sus músicos. Javi, oye, tú, ¿qué desde qué tiempo vienes tocando la guitarra ya? Uf, mucho, llevo muchos años tocando la guitarra. Empecé con 15, 16 años y en mi época no había internet, entonces te tenías que buscar la vida como podías. ¿Tus influencias? Me gusta todo lo bueno, soy autodidacta. O sea, he aprendido, me he estudiado las cosas básicas y a partir de ahí me intento desarrollarme yo solo. O sea, no me gusta copiar. Fíjate, eso es lo que, o sea, bueno, antes el músico, pues, la mayoría casi aprendía con el oído, ¿no? Ser autodidacta, tocar la guitarra, y hoy en día, mira, yo ni con el libro ni con el internet puedo tocar la guitarra, macho. O sea, ¿y tú? Yo me acuerdo que cuando era pequeño, bueno, pequeño, ponía discos de AC/DC y yo me ponía a tocar encima. ¿Qué banda fue la primera que te enganchó a este género? Porque posiblemente cuando escuché el Made in Japan de Deep Purple. Eso ya me llevó a otro. Y luego pues me ha gustado mucho AC/DC. Lo que pasa que he ido evolucionando a raíz de con el paso de, no sé, de los años. Me encanta Steve Vai, me encanta todo lo bueno, me gusta todo. Oye, Judas. Joder, macho, por aquí esto del TikTok vale. Bueno, escúchame, vamos a ver, vamos a escuchar a la gente que quiera o que desee interactuar con la banda aquí en directo. Uh-huh. Puede pues hacerlo mediante un WhatsApp, ¿no? Vamos a poner un WhatsApp de yo mismo. Al 696-807-343. Puedes mandarnos alguna pregunta, alguna inquietud que tengas a la banda. Y si estás escuchándonos en directo, pues has escuchado el tema. Oye, ¿qué te ha parecido ese primer tema, Mentes de Cristal, de Tyrion? Así que pues, oye, ya te digo, si estás fuera de territorio español, puedes sumarle más 34 696-807-343 y nos puedes, oye, dejar tu inquietud para la banda, sobre todo que la banda está muy ilusionada aquí, esperando a ver que el público se decante para ver qué es lo que piensa o qué es lo que ha sentido escuchando ese primer tema de estos músicos. Así que pues, lo dicho, ¿qué os parece, chicos? Pero vamos a darles un regalo también al público, o sea que al primero que llame al número, al 91, a ver si tenemos 91-0406-147, pues aquí a la Caverna Infernal de Zona del Metal, aquí tenemos un número fijo, vamos a regalar una entrada. Vamos a regalar dos entradas, dice, mira, para las dos primeras personas que llamen al programa, se va a regalar dos entradas. ¿Para cuándo, chicos? A ver, ¿quién lo dice? Pues para dentro de un par de sábados, para el sábado día 28, tocamos en la sala Habana Club, que está en todo el centro de Madrid, en la calle Ballesta, número 12. Así que hora y media, dos horas de buen heavy propio y de buenas versiones. ¿Van a estar solo ustedes o va a ir banda acompañada? Nosotros solitos. Un show 100% Tyrion. Muy bien. Dos horas de... Sí, hora y media larga. De buen heavy metal. De buen heavy metal, por supuesto. Se tocarán los temas que estamos escuchando de fondo. Y versiones, pues como decía Javi, de lo bueno o lo mejor, pues desde Iron Maiden, pasando por Judas, alguna paradita en Metallica, en Megadeth. Y Ángeles del Infierno. Ángeles del Infierno. Hostia, mi banda, joder. Yesterday and Today. Yesterday and Today. O sea, aquí hay una mezcolanza de gustos y temas muy conocidos. Tierra Santa. Sí. Ah, sí, mira, estos cuentos épicos de los regianos son bárbaros, ¿eh? Pues un poquito de todo, incluso algunas canciones muy, muy antiguas de otros géneros, pues filtradas por el proceso Tiriam y modernizadas. Esa es sorpresa. Sí. Oye, el público, ¿qué covers más han pedido? El público siempre pide más. No, pero siempre pide. Sobre todo cuanto más cerveza llevan encima. Siempre pide más. Pues lo. Ya, pues acabas cerrando pues con cosas muy típicas, ¿no? Pues desde un Paranoid de Black Sabbath, ¿no? Que es. Ah, mira. Es un himno del metal, aunque seguramente todos coincidiremos que Black Sabbath tiene canciones mejores. Pero bueno, a veces hay que darle al público cosas que quiere, aún sabiendo que podrías darle algún tema. O me gustaría tocar algún tema diferente de Black Sabbath, pero bueno, ese es un himno del metal y hay que ofrecerlo. Bueno, hemos hablado un poquito de lo personal también de Javi, de la guitarra y todo. Ahora, Johnny, tú dinos, ¿tú cuándo te das cuenta de que puedes ir al mando de una banda cantando? ¿En la bañera? ¿Dónde se suscitó todo eso? Pues que te lo creíste. No sé, yo antes tocaba la guitarra, lo que pasa que me puse a cantar por acompañar y tal, y fui dejando un poco la guitarra de lado y me fui centrando más un poquito en la voz, porque al final es verdad que es un instrumento peculiar, porque, digamos, yo que he tocado otros instrumentos, al final eres tú el instrumento, ¿sabes? Y afecta mucho cómo estés anímicamente, si estás un poco constipado, si no, ¿sabes? Es como abrir la funda de la guitarra y encontrarte cada día, no sabes lo que te vas a encontrar. Uh-huh. Te vas a encontrar un instrumento diferente cada día y tienes que ser capaz de, con el instrumento que tengas ese día, poder traértelo y poder sacar los temas adelante. O sea que al final, pues, tú te cuidas la voz. Intento, sí. Intento cuidarme todo lo que puedo. Lo que pasa es que tengo al niño en la guardería y me traigo de toda casa. Todos los virus son míos. Di que se toma un té. Antes de empezar un ensayo, Jonathan se prepara su té. Uh-huh. O sea, que tiene su ritual y sus cuidados. Sí, los cantantes somos un poco tiquismiquis, la verdad. No, no, lo que tú has dicho es un instrumento muy sensible también al frío, a la calor también. Sí, digamos que hay como una especie de leyenda ahí de los cantantes aquí que día tras día te pueden dar un bolo y no. Cantante se tiene que cuidar mucho, reposar mucho la voz, descansar mucho, dormir bien, sobre todo, tomar cositas calentitas. O sea, esto de estar aquí de fiesta y de esparrame, al día siguiente no puedes cantar. ¿Cuántas horas duermes tú? Yo ahora pocos. Ahora las que puedo. O sea que estoy en modo supervivencia, nada más. Qué bueno. Bueno, mira, una vez yo estaba hablando con un. Bueno, es un guitarrista, vocalista también. Un músico de alta trayectoria de voz gutural, y yo le preguntaba, oye, ¿cómo te cuidas tú esa voz? Dice, bebiendo aguardiente. Sí. Y dos paquetes de Ducado, ¿no? le digo, o sea, mientras otro se cuida, le digo, tú, dice, yo bebo lo que quiero. La gente es privilegiada, bueno, yo creo que eso es un talento. Natural tiene una eso es un talento y, sí. Que ya está ahí, creo que nace ya con eso. Y el ¿no? resto nos tenemos que cuidar. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, pues, ¿y tu banda o tu artista preferido que te enganchaste? Pues fíjate que una de mis bandas preferidas es Led Zeppelin. ¿Led Zeppelin? Sí. Pues, ahí tengo ahí. Puro sesentero, setentero, nada más. Vamos escuchando ahí, ¿no? Sí, y luego otra banda que me marcó mucho fue Rata Blanca. ¿De los 90? Sí, he tenido bandas así como un poco dispares y tal, que me han marcado bastante. O sea, que para ti Barilari pues es un monstruo. Sí, un monstruo. La verdad que ese es el Dickinson de hecho le llaman así, el Dickinson de América. Así es. Porque... Y bueno, Iron Maiden también, sobre todo, Halloween, no sé, yo mis influencias la verdad es que son muy dispares. Como decía Javi, todo lo bueno entra al saco. Y puedes sacar ideas, puedes sacar influencias. Música clásica me gusta mucho, me gusta la música celta. O sea, en verdad todo lo bueno a la saca. Yo creo que hoy en día ya se acabó esas textituras de que se decía que el rockero no tiene que escuchar ninguna otra música, tiene que ser rock. Y yo creo que eso era en los 80s, 90s. Pero hoy en día yo creo que el músico se ha abierto ya la mente. escucha de todo lo que tú has dicho, lo bueno lo recojo y lo malo lo desecho. Yo creo que el músico también tiene que abrirse mucho la mente en ese punto, porque hay muchas cosas válidas. De hecho, el metal funciona con todo. Con todo. Con el folk, funciona con el flamenco. O sea, sí, hay mira, cosas que... Yo, por ejemplo, estoy escuchando mucho una banda que se llama Mirat. No sé si lo conocéis. Estos son, tunecinos, sí. Y vamos, hacen unas cosas que a mí me parecen brutales. Mucha música árabe, mucha percusión. Vamos, yo... ¿Has escuchado tú tal vez a los... ¿Cómo se llaman estos? Que son de Mallorca. Taifa. No. Tú escucha a ese pero tío. Me la apunto. Tú escúchate a ese tío. Pues eso... ¿Cómo se llama este? Marzo, algo así se llama el. Me lo apunto. Que es muy bueno, tío. De hecho, se mandó un álbum en español y en inglés. Ya te digo, tiene toda esa mezcolancia de música árabe, de metal y de rock andaluz. Y todo eso tiene. O sea, por eso te digo, o sea, al final el músico va descubriendo otros géneros y lo va plasmando. Y lo bueno de nuestra escena es que si lo haces bien, acoplas. Sí, en el metal cabe todo, prácticamente. Claro. Hay otros géneros que no lo voy a decir, pero que la verdad que no. No. Pero el rock va de la mano de todo género. Mira, ya te digo. Yo te podría decir, no, ahora lo. ¿Por dónde va la industria? ¿Por dónde va todo? Pues está muy alejado. Esa es otra cosa. El mundo del metal. Esa es otra cosa. Pero bueno, yo creo que al final. Como música para consumir rápido, ¿sabes? Es como la comida rápida. Tú estás con los amigos un día viendo fútbol, tal, pides unas pizzas, unas hamburguesas, bueno, en ese momento está bien, lo disfrutas y ya está. Pero yo creo que eso no alimenta, no lo tomarías todos los días, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay música que sí alimenta más. Hay temas que te escuchas de hace 30 años que siguen siendo unos temazos, te los escuchas y lo vuelves a sentir igual que cuando tenías 15 años. Entonces, de hecho, te transportas a esa edad, a ese tiempo que tú los descubriste. Yo es que soy muy, muy con lo que tú dices. Yo escucho a Factor X de los Maiden y todo el mundo me dice, es una mierda, diablo. Pues a mí me transporta, tío, pues yo empecé escuchando a Maiden con ese disco. A mí me impresionó mucho la carátula. Donde está el Eddie desmembrándose. O sea, yo me quedé flipando viendo. O sea, digo, joder, ¿qué habrá aquí? Y estaba ahí el Blaze de vocalista en ese momento. Y así fue como descubrí esa banda y me enganché. Sí, al final yo creo que la fórmula es sencilla. Tú escuchas algo que te hace sentir, que te hace. Y ya está, no tienes que dar explicaciones ni nada. Y ya lo de Metallica con el Master of Puppets, ya es que con eso dije, pues esto. Esto es lo mío, ¿no? Esto es lo mío, o sea... Ahí empecé yo. Pero a mí el gusanillo que más me clavó la espina fue Ángeles del Infierno. Cuando escuché por primera vez Ángeles del Infierno, cuando yo tenía 11 años. O sea, tú imagínate. Como dijo acá Javi, no había internet. O sea, yo lo escuchaba, pues, por un cassette que llevaba un amigo de un amigo de un amigo y llegó a mis manos y... ¿Quiénes son estos? Panzer. Cuando yo le tuve aquí a Carlos Pina, yo le decía, joder, yo escuché a Panzer, a Rael, con ese álbum Mafia, que fue brutal. Le digo, mira, y eso es el gusanillo que te mete ahí y ya, de ahí no te puedes desprender ya, macho. Y con Kraken ya es que flipé. Así que pues mira... ¿Qué quieres que te diga? Y ustedes igual, en su momento con Led Zeppelin, con Deep Purple, o sea, todo encajó, ¿no? Sí, yo comencé a escuchar cosas. Había un programa hace mucho, mucho tiempo que se llamaba El Búho Musical, ¿de acuerdo? Y ahí yo me acuerdo que todas las noches ponía a grabar en un cassette y yo me grababa todo. ¿Te dejaba el locutor grabar? Sí, yo grababa lo que podía. Había temas que cortaba y que hablaba entre medias, pero no había tanto problema con los derechos como hay ahora. Entonces yo me grababa mis temas y al día siguiente en el trabajo yo me llevaba un rollo casi portátil y me ponía todo. Y así es como yo empecé a escuchar más o menos cosas importantes. Bueno, de todas maneras aquí en Madrid, España, pues siempre está un poco más adelantado en el tema. Pues venía música anglosajona, pues... Habían ya sitios donde los puedes comprar en la ciudad. Tú imagínate un pueblo remoto, tú sabes, Loja, Catamayo, un pueblo remoto donde no. O sea, yo es que ni la radio. Había un par de programas que en ese entonces era Polución y... ¿cómo era el otro? De Santiago López, bueno, se me va. Extremoduro. Ahí fue cuando lo escuché a una banda nómada, que era de Loja, que desapareció, y escuché también a Ricardo Llorio haciendo una versión de Los Caifanes, de Malvicho. O sea, me quedé brutal y dije, joder, ¿y este? Al final es un poco el poder que tiene la música, ¿no? Si algo es bueno de verdad, yo tengo la teoría de que traspasa fronteras, llega a un pueblecito ahí alejado al otro lado del Atlántico, ¿no? O sea, yo creo que el poder que tiene la música es ese, ¿no? Es muy bien. De viajar y de llegar a sitios que dices, pero ¿cómo puede llegar esto aquí? Tal, no sé qué, hay gente que conoce esta banda, tal. Imagínate. Bueno, tú, Rubén, ya nos comentaste el otro día, pero bueno, vuélvenos a refrescar esa memoria, pues ahí en el Guayes, en el Manso Guayes, hay muy buen metal también. Que me imagino que te acordarás de Blaze. Sí, hay muchas bandas que me han aportado mucho. Yo empecé igual, no he cogido ni un libro para aprender a tocar la batería. Nos consta. Incluso, bueno, empecé con mi hermano ahí en... ¿Tú también tocas un instrumento? En su tiempo tocaba. Sí, en su tiempo tocábamos. Ahí nos creamos una sala de ensayo en la casa, con, como típico, cubete de huevos, cartón, intentando insonorizar un poco. Yo creo que todos hemos pasado esa adolescencia, ¿no? Y ahí le dio caña. Le dábamos caña. Cogió la batería y no hubo nadie que lo parara. Y entonces, hasta desde ese día. Yo me acuerdo que le robaba las tapas de las ollas a mi abuelita y con esos botes de manteca, ¿tú te acuerdas de esos grandes? Y nos encerrábamos con mi compañero en un cuarto, tío. Bueno, eso, la verdad, esa esencia yo creo que la cogió mi hermano, gracias a mi tío, Ítalo, sí, que él fue el que nos ayudó mucho en la música prácticamente. ¿Tienes algún tío que es músico? Era, pues ya falleció. Ah, joder. Entonces, bueno, sí, me enseñó mucho. ¿Ha dejado ese legado en ti? Sí. Tú no tienes que perdurar, y bueno, y en tu hermano también, que ha estado ahí apoyándote siempre. Sí, siempre. Pero desde que se ha casado ya no va a ningún sitio. Ya, no lo dejó la música, no lo dejas salir. Ahora porque vienes tú, ¿no? Sí, como acompañado ahí. Qué bueno. Pero bien, bien, bien. La verdad que en esta banda hay mucho nivel y exigencia también. De hecho, tú tocas en distintos géneros también musicales. Sí. Estás con la banda de... ¿cómo se...? El buen amigo, se me va el nombre, tío, el otro. Dani, un abrazo para Dani. Sí, estoy con ellos también. Y bueno, ahora mismo nos estamos centrando en componer más temas. Y bueno, como hemos dicho antes, tenemos un bolo, ahora el día 28. Y luego también tenemos otro el 1 de mayo, ¿no? Eso es. Día del Trabajador. Pues nosotros no paramos. Eso es muy buen homenaje, hombre. Sí, un poco. Vamos por ese camino. Intentar que todo fluya, que vamos, una pequeña familia, los cinco que somos. Tenemos más y menos, pero bueno. Estamos sacando. Sergi es de español también, ¿no? Español también. O sea, ¿qué hace? Un ecuatoriano en medio de cuatro españoles. Yo soy catalán, o sea que soy medio español solo. Ah, mira. Soy extranjero también. No, pero muy bien, muy bien. Muy bien con los chicos y bueno, con Dani, que llevo más tiempo tocando. Que me costó traerlo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, o sea, sí, tú, ¿es tu fichaje? Este es mi fichaje, sí. ¿Es tu fichaje? Pues, buen fichaje. Te he tirado el ente para que le aguantes. Ah, le tengo mucho cariño. Es muy divertido tocar con Rubén y pasar tiempo con él. Son, ¿cuánto ya? ¿Tres o cuatro años, no? ¿Juntos? Por ahí, ¿cuatro? Más. Tirando cuatro, a cinco ya. Tirando a cinco, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, sí. Y compartiendo unas cuantas bandas. Sí. Escenario, no lo pasamos que no veas. Qué bien, qué bien. Oye, ¿y tú? Dani, escucha, el bajo. ¿A ti qué? Ah, bueno, yo no te he preguntado a ti tu batería. Bueno, ya tú ya sabes que toco la batería. Por eso, pero batería que... Y cuéntale cómo compraste la batería. Eso, cuenta cositas. En el mercado negro. En el mercado negro. No, pero... De forma oscura. Bueno. A ver si el dueño va a estar buscando al músico. No, ya, no. La tuve que pintar para que no... Ah, bueno, ya, eso es otra cosa. Cambiaste de series. Bueno, sí. Oye, y pues el batería para ti... ¿Qué te influyó mucho? Pues como te lo dije antes, el de los Rolling Stones. ¿Oh, sí? Sí. Como de pequeño estaba mirando la serie esta de... Visión del deber. Joder. Y ese caló mucho, ¿eh? Y desde ahí ya nadie me sacó de ese sonido. Qué brutal. Bueno, Dani, estamos contigo, tío. Pues cuéntame. A ver, tú... Yo tuve una revelación divina. ¿Sí? Sí. A ver, tenía, yo qué sé, 13 años y asusté a mis padres un día. Pues mira, me fui al Prica, lo que es el Carrefour antiguo, y me compré en cinta el Master of Puppets, que es como la Biblia. Escuché Battery y desde ahí pues y empecé una devoción que continúa. Ahí estaba todavía... Sí, es Cliff Burton el que grababa. Yo lo compré en el año 93... 93, puede ser, 94, tenía yo 13 o 14 años. Y desde ahí pues, se inicia una religión que incluso continúan por aquí detrás. Hay un... Ah, o sea que... Hombre, pues mira, tienes un vídeo en YouTube donde salimos, pues mi hermano pequeño, salgo yo, mi hija, y estamos ahí en primera fila y grabado y disfrutando. ¿A que sí, Luna? Que está por aquí con el móvil. Y es, no es música, para mí Metallica es religión. Mira. Me voy a Berlín dentro de dos meses a verlos y... De hecho, no está anunciado aquí España. No. Ellos, los dos últimos conciertos que estaban, pues entramos los primeros, pagamos las entradas las más caras que hay, voy dentro del escenario, he estado con ellos, o sea, para mí es una... He viajado por media Europa viéndoles, es una religión. Visto siempre con cosas de Metallica. Ya lo veo. Es, bueno, pues mi habitación de chaval pues era un santuario. Y hoy en día conocí a mi mujer gracias a los Metallica, mi carpeta del instituto. Y allá también le mola mucho. Sí, le gustaba. Ya ha ido cambiando un poco, pero No. El ser metalero nunca se cambia, ¿no? Sí, no, ahora se me ha vuelto un poquito más light, pero sí, entonces forma parte de mi vida, entonces y moriré con ellos, o sea que nada, es muy bonito eso, ¿eh? Es, y nada, y pues yo no creo que no hay día que no suba a tocar y tocar, pues no sé, todas las canciones de Metallica que pueda. Y me encanta. Y luego a partir de ahí, pues tropecientos mil grupos, ¿no? Que te van gustando, pero nunca llegas al nivel de lo que es, pues eso, una religión. Qué brutal. Oye, y pues para ti, entonces, Burton era. Sí, pero yo he disfrutado mucho más con Jason Newsted. Jason Newsted. Para mí es. Quizás técnicamente... De hecho, sigue tocando, ¿no? Yo tuve la oportunidad de verle en el Miguel Ríos. Ahí estaba yo también, cuando vino con Maiden. Con Maiden, pero sí. Yo fui a verle a él. A Newsted, sí, me acuerdo. Sí, en 2013. Sea, imagínate, lo que tú decías, ¿cuántos años han pasado, tío? Sí. 6 y 7, 13. Sí, fíjate, parece que fue ayer. Sí, él le da a la música, más allá de la técnica, más allá de todo, porque es el bajista menos técnico de todos, evidentemente, de los que han tenido, pero le pone ese alma y ese corazón que la música y sobre todo el directo necesita. Brutal. Bueno, pues hablemos de los temitas, y hemos lanzado el primero, pues Mentes de Cristal, pues nos has hablado de ello. Luego tenemos Tierra Maldita. Ese tema, pues, ¿ha encaminado a dónde tiran? Mira, este tema habla claramente de la guerra. Uh-huh. Vimos unos momentos muy belicosos, que está todo muy muy inflamado, está la gente muy muy cabreada. Como una bomba que a punto de estallar de todo, ¿no? O sí, sea, parece que vivimos siempre en el punto este, que parece que va a pasar algo. Punto de línea en donde estamos. No sabemos muy bien qué pasa y al final... Este tema habla un poco de eso, ¿no? Sobre todo habla un poco del conflicto de Gaza y tal. Y habla de una tierra que parece que siempre está en conflicto. ¿Por qué? Porque solo se siembra odio. Y cuando se siembra odio, recoge guerras. Es que no hay otra cosa. Entonces, a ver si de una vez estos gobernantes queridos que tenemos nos dejan en paz con sus bombas, porque al final lo que queremos todos es trabajar, sacar a nuestros niños adelante y que no nos metan en historias de estas y estar siempre, parece que tenemos que vivir acojonados, ¿no? Igual es la manera que tienen de controlarnos y tal, pero vamos, que a ver si de una vez por todas dejan ya las hostilidades, cesan un poco esa tierra, la dejan descansar y bueno. Yo creo que todo esto se ha encaminado mucho porque hay cuatro que dominan el mundo. Esos cuatro son, ponen presidentes y sacan de todos los países. Mira cómo los tienen acojonados. Te quito tal cosa y te ponen a temblar al país. O sea, y da igual quién sea. Tienen el poder. Sí, bueno, pues que se peguen entre ellos, que se metan. Sí, ahí, pero por desgracia estamos en medio nosotros metidos. O sea que. Oye, si no nos tocan a nosotros, bienísimo, pero por desgracia estamos ahí metidos. Que se líen ahí a vergazos. Entre vosotros y ya está. Pero entre ellos. Los demás, que bueno, dejen vivir tranquilos. Que ya con ir a trabajar y pagar la factura ya tenemos demasiado. Hombre, y ni eso, a veces llegas a las justas, hermano, porque entre tantos impuestos, ahora ya hay impuestos de basura y todo. O sea, tú imagínate, no hay ni recogedores de basura y ya te ponen el impuesto de eso. O sea, y por cada integrante familiar ya te aplican un euro más. O sea, es una salvaje. Sí, de hecho creo que los que más avanzados están con el tema de la IA, creo que es Hacienda Española, uno de los... Bueno, esto eso ya ni se habla. Pues bueno, y luego viene pues también Némesis. Esto es... Sí, Némesis habla un poquito, el mito de Némesis, y habla un poco de todas las oscuridades que llevamos dentro, ¿no? Que parece que a veces somos nuestros propios enemigos y tenemos que estar como en una batalla constante ahí de eso, porque muchas veces... Están gobernados también por nuestro propio miedo, el miedo que nos generamos y este tema. Parece que tenemos que estar siempre como en una lucha con nosotros mismos por conquistar nuestra libertad, ¿no? Pareces un filósofo. Pero lo parezco solo. Solo parezco. No, todo profundo, ¿eh? Es decir, todo muy trabajado, ¿eh? No, es que, a ver, en definitiva, pues yo creo que las canciones se van articulando de eso. De una historia que quieras contar en resumidas cuentas, pero al final es el mensaje que estás mandando a la sociedad en sí. Sí, al final cuando tú te planteas un tema, estás contando una historia, tienes que contar algo, ¿no? Claro. Que algo que te afecte, que tú sientas o que quieras reclamar, ¿no? Entonces yo creo que es lo que le da sentido también un poco a la música, ¿no? Sí, señor. Vamos a liberar temita Némesis, ¿qué les parece? Para que lo escuche la people y luego volvemos ya para hablar un poquito de la grabación, hablamos un poquito de tema presentaciones, de tema de merchandising y todo eso, lo que ustedes quieran hablar, y pues ya nos vamos también despidiendo. ¿Qué les parece? Perfecto. Lo dicho, nos vamos a dejarles ahí con Némesis. Y volvemos dentro de nada. Maníacos. quieres imponer tu ley, te conozco bien, solo hay odio en tu balada. Quieres destruir lo mejor de mí y daré motivada. Hola, soy Iván de Zaybreath. Quiero mandar un saludo al programa Zona del Metal desde Madrid, España. ¡Pure fucking metal! ¿Qué tal, metalmaníacos? Soy Dark Angel, vocalista y único integrante de Satán de Colombia. Quiero enviar un saludo bien especial a Patricio Japón y a quienes hacen posible el programa Zona del Metal Radio de Madrid, España. Continúen apoyando la escena under, metal por siempre y de corazón. Hola, soy Iván de Zaybreath. Quiero mandar un saludo al programa Zona del Metal desde Madrid, España. ¡Pure fucking metal! This is Armorize. Hola, estás de banda Armorize y estás escuchando a Zona del Metal. La mejor información de rock y metal la tienes en www.rockle.es. Información de lanzamientos, noticias, críticas de discos, apoyo a las bandas emergentes y, por supuesto, a las leyendas del rock. Tu web de rock y metal se llama www.rockle.es. Bueno, pues nada, seguimos acá en Zona del Metal. Seguimos acá en Zona del Metal. Tenemos del otro lado pues a Sergi, pues el otro guitarrista. Sergi, ¿me escuchas? A ver. Espera. Que no te estamos escuchando. A ver, sí, sí, te escucho. Te escucho yo, pero no sales ahí. Espérate, vamos a hacer una, ¿cómo es? Una conexión por acá. A ver. A ver, escucha. No, nada. Los cacharros que nos fallan a última hora. De todas formas, espérate, no me cortes, Sergio. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a seguir pinchando un poquito música y hablando. Y yo, mientras tanto, voy arreglando para que entres en directo. ¿Te parece? Ok. Bueno, chicos, hablábamos de las tres canciones. Cuéntenos un poquito. Sé que hay otras que están cociéndose o ya las tienen terminadas, pero no han querido traerlas para presentarlas de momento, ¿no? Porque me imagino estarán de darles el toque final, ¿no? ¿Quién es el encargado de dar todo eso? Porque hoy en día ya el músico hace de todo. Y hace de músico, hace de manager, hace de community manager, que se han inventado ya esto. Bueno, hace de todo, ¿no? Y ahora ya hasta el músico tiene su propio estudio de grabarse su música, ¿no? Sí, la verdad que ahora, aparte de ser músico, de estar componiendo los temas, te tienes que estar con las redes sociales, tienes que estar con la promoción, tienes que estar haciendo los carteles, bueno, un poco de todo, ya sabes, aquí estamos plurimpleados, pero bueno, los metaleros somos gente aguerrida y podemos con todo, así que no nos da miedo tampoco. Bueno, Sergi y Javi son unos maestros en todo lo que sea más allá de darle a las seis cuerdas, son dos grandísimos artistas. Sergi, ¿has escuchado? No me escucha, tío. A ver, yo no sé qué pasa. Espérate, voy a cortar y luego te enlazo, ¿vale? Bueno, y es lo que hablábamos, o sea, hay cosas también que suscitan, pues, en la grabación, se corta, se enlaza, se hacen ensambles, ¿no? Cuando ya van acoplándose las grabaciones, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, ahí quizá Javi, que ha sido un poquito más... ¿Cómo se hace? O sea, a ver, en una canción tú ya la tienes estructurada. Al momento de grabar dices, oye, aquí hay que quitar un poquito o hay que meterle más. ¿Has hecho eso lo que suele hacer un productor en esa bala? ¿O ya van de acuerdo a cómo ustedes la ensamblan? Bueno, hay consenso normalmente, pero tienes que tener mucho oído, entonces tener un... Hombre, el oído tuyo pues... es fundamental, y lo que más impera es el sonido que tú quieras sacar al grupo, porque eso es vital. Entonces, lo que hemos intentado es sacar el máximo partido al sonido Tyrion, y creo que si no lo hemos conseguido, estamos súper cerca de conseguirlo. No es una producción de $1,000,000, por supuesto. Entonces, claro. Pero casi. Casi. Ah, estamos en ello. Qué bien. Dígame. Bueno, ahora sí, hemos logrado, ¿eh? Una cosa, Sergi, que tengas claro que aunque hayas llamado, no te vamos a regalar una entrada, ¿vale? Vaya, hombre. Joder. Tienes que pagar. Bueno, es que los chicos están aquí muy, muy bondadosos, nos han dado, dice, para la gente que esté escuchando ahora mismo el directo, pues dos entradas, dice, para su próximo concierto, su próxima presentación, y pues nada, hemos dicho, pues acaba de llamar un ganador, pero no, dice que no te la quieren dar porque no, has llamado demasiado tarde. No, simplemente ha sido porque he tenido un hueco y he dicho, creo que me voy a poner a escucharos y bueno, creo que va a ser un momentito para al menos saludar un ratito, de desearos una buena entrevista, un saludo también a ti y nada, que esperamos que todo el que nos esté escuchando y viendo por TikTok nos vea, como hemos dicho antes, en el Club Habana, y que esperemos que os guste a todos. Oye, y dime una cosa, ¿qué te has escuchado ahí a tus compis del otro lado? ¿El qué, perdón? ¿Qué tal se escuchan? Sí, yo... Yo lo escucho bien, la verdad, yo lo he escuchado todo bastante bien. ¿Los temas? ¿Cómo se oye en una radio? Bastante bien, la verdad que lo he escuchado con cascos y bastante bien. ¿Con cascos? Dice. Bueno, muy bien, muy bien. Una pena no estar ahí con vosotros, pero bueno, espero que para la próxima pueda estar. Bueno, ya que te tenemos ahí, cuéntanos un poquito la perspectiva de lo que se está viniendo, ya que los chicos aquí no quieren desvelarnos cosas, pues dinos tú. Oye... que ¿para cuándo piensa ese disco salir al mercado? Bueno, de momento creo que estamos más bien ahora, no hay fecha acordada, porque más bien lo que queremos es, como han estado diciendo mis compañeros, pues centrarnos bien en la composición, asegurarnos antes de fijar una fecha, asegurarnos de que todo lo que vayamos a sacar adelante pues tenga una buena calidad. Uh-huh. Creo que esa es la idea principal de toda la banda, y antes de fijar una fecha creo que es lo que más prioriza. Es lo que manda, sí señor. Los cánones. ¿El qué, perdón? Digo, es lo que manda los cánones, ¿no? Del músico. Sí, efectivamente. Hay que, más vale hacer un buen trabajo antes de sacar todo de prisa y corriendo. Qué bien. Oye, pues bueno, esperemos tenerte por aquí en el futuro, ¿no? Ya cuando venga ese disco editado ya para el mercado, que vengan a presentarlo aquí en Zona del Metal, ¿no? Al completo. Ahí será, sí, un placer. Ahí sí te queremos aquí también. Sería un placer. Bueno, así que pues nada, oye, muchas gracias, mando un saludo a toda la gente que, y a la invitación para que acudan al próximo concierto que tienen. Sí, la verdad que sería un orgullo para todos nosotros ver a gente nueva en los conciertos, tanto en este de 28 de marzo como el del día 1. Y nada, estamos dispuestos a darlo todo y hacer que el público se sienta lo mejor posible, ya sea una hora y media, dos, y si es posible toda la noche, pues perfecto también. ¿Y qué les dices a tus compis aquí? ¿El qué? ¿Me perdón? ¿Qué les dices a tus compañeros aquí? Nada, pues mira, a Javi le podría decir que es un... tiene un carácter conmigo que no le... vamos, es un... es el mejor para mí de toda la banda. O sea, para mí es como si fuese mi padre. Sergi, para mí, te quiero, tío. Sergi, aquí en público lo digo. Escucha, te lo digo en públicamente. Te quiero un huevo, ¿vale? Eso también me lo dice a mí, ¿eh? Sí. Ya están los celos. Dice que se lo digo a todo el mundo. Pero bueno, a mí no me lo dice. Que es muy difícil encontrar la banda, sinceramente. A Dani, pues igual, le quiero como si fuese mi hermano mayor, también, porque nos gusta mucho ambos Metallica y nos compenetramos bastante bien. A Rubén igual, muchas veces le ayudo, a veces con algunas cosas de batería. Jonathan tiene una voz espectacular, que muchas veces se me pone la piel de gallina por solamente escucharle. Así que nada, es un placer estar rodeado de gente tan fabulosa y estupenda como todos ellos. Ya sabes por qué le tenemos como guitarrista, ¿no? Porque nos adula. Sí, es un pelota. Como es un pelota. Es y será siempre New Kid. Te queremos, Sergi, ya lo sabes, te echamos de menos. Es un pelota. Yo también, volveré pronto. ¿Qué tal las italianas? No dice nada. ¿Qué tal las prospecciones por Italia? Muy bien, molto bene. Molto bene. Bueno. Qué bueno. Mucha pizza, ¿no? Qué bonito esto, ¿no? Que nos estén escuchando en Italia, ¿eh? Está en Italia. Sí, tenía un viaje programado ya desde hace tiempo con mis amigos y estoy ahora mismo en Venecia, pero entonces, en cuanto he tenido un ratito, he dicho, me voy a poner los cascos para al menos saludaros y escuchar. Oye, ¿estás con tus amigos ahí o qué? Sí, pero vamos, que están ahora mismo ocupados también, que sí, saludando a tu... No, será para mandarles un saludo aquí en directo. Es que es lo que te digo, que están ahora mismo entre que con sus parejas, que así no sé qué, y, o sea, no merece la pena porque, vamos, no van a pasar olímpicamente. Bueno, sigue disfrutando, Sergi. Muchas ya habrá el momento, nada. Y pues oye, y ya luego escucharás toda la entrevista en diferido. Sí, en cuanto pueda lo escucharé a través de vuestra página web. Ok, muchas gracias, Eddy. Un abrazo, hermano. Gracias por llamar. Hasta luego, chicos. Buen viaje. Hasta luego. Chao, disfruta. A ver, sí. Pues, oye, esto es inesperado, ¿eh? Mira, qué bonito, ¿eh? Ha estado escuchando el otro lado y, oye, pues menos mal que han hablado bien de él, ¿no? Sí. Buen chaval. Es el yogurín del grupo. Y esa juventud, la verdad es que nos viene fenomenal para los que ya somos un poquito mayores. Qué bien. Oye, ¿cuántos temas? No me habían dicho todavía en la grabación qué tiempo Te lo has currado, Javi, las grabaciones de los temas, los tres. ¿En cuánto tiempo? Tres, cuatro temas. ¿Cuántos tienen en realidad ya? Ahora han sido tres. Tres. Ahora, sí. Tenemos pendiente grabar otro más, pero bueno, ya lo haremos en breve. ¿No lo han ido publicando en plataformas o de momento? No, esperábamos a venir aquí. ¿O sí? Hombre, por supuesto. Entonces es primicia, ¿eh? Por supuesto. Muy bien, oye, por mira. Supuesto. Una exclusiva. Por supuesto, hay que... Muchas gracias, ¿eh? Hombre, hay que cuidar a los fieles del metal y a aquellos que ayudan a que haya más, cada vez más fieles. Así que encantados de poder presentarlo aquí. Muy bien, güey. Espero que al completo venga, ¿eh? A presentarse. Oye, ¿cuántos temas piensan grabar e incluir en un álbum? ¿O no piensan sacar un álbum? ¿8? El Master of Puppets tiene 8. Eso es una señal. Bien. 8. Hay 4 cerrados y 4 en ciernes, pues 8 es una cifra que más vale, yo creo que bien. Además son temas largos, porque sí, son temas largos. El tema más corto puede durar 5 minutos fácilmente, ¿no? Sí, exacto. Pienso. Sí. Qué bien. ¿Cómo ha sido la grabación de estos temas con los compis? ¿Cómo han ido? ¿De uno en uno? De uno en uno. Primero se empezó a grabar batería. Lo siguiente empezamos a meter guitarras, pistas de guitarra para que también sirvieran como guía. Y a partir de ahí, bajos. Y luego Jonathan ha sido quien le ha dado el punto final con la voz. Luego se ha ido mezclando en varias pruebas de mezcla hasta que hemos conseguido un producto más o menos fiable. ¿Qué tiempo? Que hemos considerado que... ¿Qué tiempo decís que tiene? 3 meses y medio, ¿no? Puede ser. Sí. Lo que pasa que no lo hemos hecho, o sea, no ha sido constante, no ha sido día y día y día. Tienes que echar mano de ratos libres que tengas. Claro, entonces, claro. Joder, muy bien. Y ha sido un consenso total en los títulos de las canciones y todo eso, ¿no? No nos hemos puesto de acuerdo todos y nunca hemos tenido ningún tipo de discrepancia en cuanto a opiniones distintas. ¿Qué? Además, hay mucha libertad, en Tyrian hay libertad. O sea, el Tyrian no es una dictadura. Tyrian no es una tiranía. Ahí la ha dado. No, yo creo que todo nace normalmente, todo tiene una estructura, ¿no? Todo nace sobre todo de una melodía, unos acordes de la voz. Y a partir de ahí yo creo que vamos construyendo todo lo que podemos ir aportando. Y yo creo que con la parte capital, sobre todo pues Rubén y yo estamos con el tema, con la base, intentando consolidarla. Aunque me cuesta mucho con seguir a Rubén y sus grandes artes como batería. Y luego, bueno, pues Javi y Sergi tienen un buen entendimiento. La parte solista de Javi creo que habla por sí sola. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues ya te digo, todo nace de eso, de una construcción de una melodía de voz por parte de Jonathan. Es un poco, bueno, pues ir construyendo peldaño a peldaño. Lleva su tiempo. Pero yo creo que las cosas que al final salen nos dejan satisfechos a los 5. Y eso a veces no es fácil, ¿no? Que en un grupo 5 personas se pongan de acuerdo y queden todas satisfechas. O sea que. Y nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos de lo que ha surgido. Luego no solo. Ese trabajo no es que se termine ahí, sino que también luego tienen que venir vídeos para presentarlo visualmente. Porque hoy en día el consumidor es muy exigente. Y luego pues tendrán que todo ese tiempo, todas esas cosas se vaya valorando y se vaya tratando de hacer en un tiempo que el que ya se está limitado un músico entre familia, trabajo, tiempo, o sea, ensayos, todo es tiempo. Ya, y aparte de lo económico también, si no trabajas, ¿cómo te costeas todo eso? Así es. Esa mantención, sí, ¿no? Sí, la verdad es lo que hablábamos un poquito antes, que esto, bueno, no deja de ser un hobby, pero un hobby que requiere un compromiso de horas que le quitas a la familia, de un día que estás cansado que igual no te apetece ir y al final vas por no fastidiar a los demás o para que salga el ensayo adelante o porque tienes una fecha de un bolo y quieres que salga bien. Entonces, dentro de que sea un hobby, también es un compromiso. Claro, o sea, imagínate, trabajo, llegas, boom. Tengo que ir a ensayar, porque este fin de semana toco. O sea, 2-3 horas machacándote, 2 o 3 veces a la semana, porque no creo que lo hará un músico todos los días, como tú dices. Tendrá que ir compaginando, aparte, las parientes, ¿cómo lo ven en todo eso? Yo tengo 50 kilómetros de ida y 50 kilómetros de vuelta para ensayar. Imagínate. ¿Vale? O sea, te quiero decir, pues eso. es complicado. Hijas, mi mujer sabe que tiene, que necesito mi pequeña parcela. Y esa fue la gran reticencia con ellos. Yo cuando ensayé por primera vez con ellos, les dije que no. Y no porque no me gustase, sino porque yo veía que mi circunstancia vital no me iba a permitir involucrarme en lo que ellos necesitaban y lo que ellos merecían, ¿no? Porque yo creo que desde el primer ensayo ellos mostraron con franqueza lo que querían. Y bueno, luego al final se llegó a un pequeño gran acuerdo y la cosa va fluyendo. Ahora es Jonathan el que está un poquito más pillado de tiempo. Porque... Sí, madre, porque tengo un enano de año y medio y me tiene el hombre... Entonces, estoy envejeciendo en por dos, como los socios de WhatsApp. Pues hay que negociar mucho con ellas, muchas cosas hay que sí, hacer. Sí, claro, es que al estar niños de por medio igual, o sea, es duro, o sea, no es como antes, tiempos atrás, pues nuestras mujeres eran solo en la casa, con los niños y eso. Hoy en día, pues si no se curran los dos, no hay sueldo que aguante. Te ahorcas, sí señor. No hay ni pa' cuerdas, ¿no, Javi? No hay ni pa' cuerdas. No, yo por suerte o por desgracia, no tengo ese problema actualmente. Yo estoy libre como un pájaro, así que... Esa parte pola bien alta que sí. Sería, ¿no? Ya tiene que su... Que llamen también. Sí, que llamen. Acepto propuestas. Ya tiene su musa, dicen humanos. Qué bueno. Oye, bueno, la verdad que todo esto pues va bien encaminado, veo muy buen feeling entre ustedes. La verdad que da gusto ver así que tengan presente ya 3 años, no es que se están conociendo recién, ya llevan 3 añitos y siguen pues adelante. Pues la verdad que me ha encantado conocer gente válida en esto y que pues tiene una pasión tan grande como este que está sentado aquí a su frente con este programa. Y yo admiro mucho también porque hay cosas que, ya te digo, me pasa a mí en lo mínimo, pues, con mi trabajo, con el tiempo, que no te puedes dar. Hay veces que no puedo venir a un concierto y me jode mucho. ¿Por qué? Porque tengo que estar ahí apoyando. Mira, ustedes van a tocar el 28. Quién sabe, a lo mejor me presento. Estás invitado. Pero quién sabe que a lo mejor no pueda. O sea, son cosas que por más que quiera. Estás invitado. Escucha. Y si vienes, además, para nosotros creo que sería un honor que nos presentases, además. Imagínate eso. Sería todo un honor. Hermano. Imagínate, ¿ves? ¿Quién me mandó a abrir la boca? ¿Ves? A ver, si me tiras el guante, yo lo tengo que recoger. O sea que. No, o sea, hay cosas. Mira, el otro día, sin más, vino una banda de Ciudad Real, amigo mío, que yo lo conocí con otra banda que es Agadon, que se desapareció y ahora toca con... ¿Cómo se llama esta banda? Vinieron a tocar aquí, cerca, en la Godfather. Sí, en Vallecas. Y no pude ir. No pude ir. ¿Por qué? Y tocaban a las 10 de la noche. O sea, que a mí me daba tiempo salir de aquí a las 9 e irme. Y no pude ni hacer el programa porque se me estropeó el coche y no tenía como... Te lo juro, y me daba rabia. La vida en directo, eso es. Entonces por eso yo dije, de ahora en adelante no me comprometo. Ya con entrada comprada y todo. Claro. Bueno, en nuestro caso estás invitado, si puedes venir. No, yo encantado, tío. Y si no, pues como el día 1 de mayo tocamos en el Rock Lab en Coslada, pues idem, te trasladamos. Y me les apunto la agenda a un concierto, a una banda que me pidan por ahí. Oye, mira, aquí están estos chavales que les conozco, sé, y son buenos tíos y aparte unos musicazos que tienen y se presenta la música. ¿Por nosotros? Ay, por ahí, de vez en cuando siempre me preguntan, oye, una banda que tengas para... A última hora que me ha dejado el otro, le ha pasado esto, pues quiero. Pues oye, sí. Pues bueno tener una agenda buena. Bueno, sí. Sí. Bueno, chicos, el tiempo es nuestro peor enemigo. Vamos hablando un poquito ya de presentaciones. Ya hemos hablado 28 primero. De momento, eso es lo que hay. No se cierran puertas de más fechas, ¿no? Estamos abiertos. Además, ahora es cuando estamos empezando. ¿No ponen cartel de vacaciones? No, suelen pasar algunos, ¿eh? No. Si surge cualquier cosa para verano, estamos abiertos. O sea, bueno, mira, escuchen, promotores. Aquí estamos. Ahí está Tyrion, que están dispuestos a enfundarse, el overall. Por supuesto. Bueno, ¿Han pensado en Merchan, en algún parche, que se dio una púa? ¿Cómo va? Porque ya hemos dicho que la banda se tiene que vender de distintas formas. ¿Habrás traído algún obsequio? No me puedo creer. Sí, teníamos un obsequio preparado, ¿no está? Bueno, le debo una baqueta también. No, que, tenemos ya... Pero tenemos pegatinas... Yo no lo hablo por mí, la gente... Para el público también... Pero veo cómo tienes decorado la sala, pues no estaría mal que apareciésemos también en esa decoración. No, lo que pasa es que, claro, aquí me dejan a mí decorar... Bueno, aquí hay muchos más programas, no solo está el mío, el único de los sábados que sea en directo es este. Pero me dejan poner un montón de cositas, así que sí. Yo lo decoro. Bien, bien bonito está. Bueno, me alegra que les haya gustado. Iremos nosotros, las redes sociales, ¿cómo va? Porque también eso es un misterio, ¿no? Encontrar. Pues ahí estamos también en Instagram, ¿no? Alguna cosita hemos hecho, algún vídeo en Instagram y alguna cosita para que nos vayan siguiendo, y que a veces hay gente, más gente siguiendo. Sí, ahí tenemos nuestra pequeña comunidad. De momento muy pequeña, que va creciendo poquito a poco. Y bueno, pues ahí le vamos comunicando los conciertos, alguna curiosidad. Facebook no hay. Facebook, es que lo lleva Sergi. Habría que llamar a Italia. Sergi, ¿no? ¿Estás ahí también? Tyrian Metal Band, ¿puede ser? Tyrian Metal ¿Cómo, Band. ¿Cómo sí. se busca Tyrian en Instagram? O, yo no tengo Instagram. Creo que es Tyrian Metal Band, ¿no? Sí, Tyrian Metal Band. Ahí nos podéis encontrar en Tyrian con Y, importante. Tyrian con Y. La primera con Y. Ustedes ya con, a ver, una pregunta para todos. Ustedes ya con el disco, ya poniendo un ejemplo, sacan un disco tremendo en sus manos. Si van a llegar a una isla desierta, ¿qué? Y hay la posibilidad de llevarse un solo disco. ¿Qué se llevaría? El Master of Puppets. ¿Eh? Yo posiblemente el Power and Warfare de Steve A. Hostia, que conteste Rubén primero. Yo me llevaría sin duda uno de Halloween. ¿Sí? ¿Sí? Uf, no sé, quizá alguno de Iron Maiden. ¿Tú? De parte, fíjate, ninguno ha creído en su música. Yo me llevaría uno de Tyrian. Pero el de Tyrian lo llamo ya. No, he dicho un solo disco, ¿ves? O sea, ¿no? ¿Crees en su propia música? Sí, claro que creemos, pero hay elementos. No me valen las excusas. Superiores. Vale, yo lo reconozco, creo más en Iron Maiden. Oye, otra cosa. A ver, se me iba. A ver, se me va. ¿Qué te iba a comentar? ¿Consumen ustedes metal emergente? ¿Underground? No. Yo tengo que reconocer que no. Además, yo muchas veces hago búsquedas, de vez en cuando cotillé un poco en YouTube a ver qué ve, y últimamente me suena casi todo igual. O sea, yo veo repeticiones, es lo mismo. ¿A ti una banda no te ha impresionado de momento, fuera de las clásicas? Sí, ha habido alguna por ahí, por ejemplo Masterplan, pero Masterplan no es de ahora, eso ya lleva mucho tiempo. Seven Wonder, a lo mejor, no sé, de vez en cuando salen cositas, pero muy poco. Como decía Jonathan, el grupo... Mirad, pero temas sueltos. O sea, yo no me suelo tragar un disco entero de alguien, sea quien sea. ¿Tú, Johnny? Pues yo, quizás lo que más estoy escuchando ahora sea La Vaca Lola. El gallo Claudio, ¿no? El gallo, ¿cómo se llama? Bartolito. Bartolito, esto es Claudio. Bartolito, sí. Y es lo que más escucho ahora. Pero vamos, cuando tengo tiempo, quizás me da más por escuchar temas de Symphony X, cosas así un poquito más progresivas. ¿Tú, Rubén? Yo es que casi no tengo tiempo para nada, ni para escucharme los temas míos. Sí, lo sé. Pero sí, me gusta mucho escuchar música todo el tiempo. Todo el tiempo que puedo escucho música. Bachata. Sí. También lo escucho para saber qué es lo que no hay que hacer. Para no olvidarte los pasos, dice. El paso prohibido te hay que... El paso prohibido. ¿Tú, Rubén? Yo estoy... Ay, perdón, de Dani. Yo estoy ahora, bueno, estuve viéndoles hace muy poquito Alter Bridge, el grupo de Martin Monty, y espectacular, me parece que tiene una calidad brutal. Y recuperando un grupo que me encanta español, que se llama Easy Rider. Ah, mira. Que me lleva a mis tiempos mozos. No sé si os acordáis de Easy Rider. Stranger, una canción famosísima. de los finales de los 90. ¿No habéis escuchado Easy Rider? Sobre todo sus tres primeros discos, que son con Eugenio Garañeda, el cantante. Luego ya los otros menos. Y ahora está cantando, han vuelto otra vez, y canta una chica. No me va tanto, pero recuperando ese grupo madrileño, idea, ¿no? que me encanta. Sí, sí, mira, muy bien. ¿Y tú? Bueno, yo escucho de todo, la verdad. No tengo, no hay una banda que te haya impresionado. Suena bien. Con mi hermano, me gusta mucho Helloween, que ha sido una banda también muy, para mí, que me impresionó al momento. Luego Metallica y un poquito de punk también. Me gustaba cuando llegué aquí a España, pues la verdad me gustó mucho también Escorbuto, Estromoduro, esas bandas que la verdad me llegaron también un poco a gustar, y aún así sigo escuchándolos con el tiempo. Brutal. Bueno, chicos, pues nada, oye, yo a la gente le agradezco desde ya, pues, el estar del otro lado, y a los que no nos han escuchado en directo, que también, pues, agradecerles a que nos escuchen en los podcasts, ¿vale? Yo voy a dejar con el último tema que tenemos por acá para cerrar el programa, con Tierra Maldita, que no hemos pinchado. Y nada, muy agradecido por haberles conocido, Javi, Johnny, Rubén y Dani, pues, y a ti también, Giovanni, bueno, y a la niña también, que espero que tú también le haces a la música, ¿no? Sí. Bueno, pues muy pronto también una rocker star, ¿no? ¿O no te gusta el rock? No, ella se dedica al baloncesto. Será una estrella del baloncesto. Y espero que me retire. De la música también. De todo. Qué bien, bueno. Oye, ¿has ido a ver el concierto de papá? Sí, va a todos los conciertos de su padre, si no, no come. Apoyar, la familia primero que apoya. Por supuesto. ¿No? Muy bien. Pues nada, muchas gracias, chicos. Oye, muchísimas gracias. Mil gracias, Patricio. Muchísimas gracias. Bueno, espero que les haya molado un ratito aquí la charla que hemos tenido. Yo voy a dejar con lo dicho, lo de Tierra Maldita. Y pues, oye, el próximo sábado estaremos nuevamente aquí, 17:30, pues en la hora de la cita. Y pues ya iremos desvelando en nuestras redes sociales qué banda vamos a estar entrevistando o vendrá aquí. Así que pues, oye, disfruten mucho el resto del fin de semana. Chao, Tyrian. Muchos éxitos. Y pues, oye, mucha mierda en los conciertos y en los bolos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. De las sombras del tiempo en el centro de un mundo que ya se apagó. Una de las religiones, la piedra sagrada, la tumba de un dios. Miles de almas lucharon buscando ese cielo poder conquistar. Reino de las ambiciones, pintaron con sangre una trampa mortal. Tierra maldita por Dios, tierra sin dueño ni honor, vidas perdidas entre sus cenizas y astro de tanto dolor. Hoy se oye un eco en el viento, resuenan tambores, la misma canción. Reyes del miedo que siembran con fuego los campos llenos de rencor. Arden sus venas la ira, el odio es el dueño de su voluntad. Metal. Hasta la vista, baby.